Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Heads, bienvenidos a Electroshock versión 3.3, este es el episodio 157, el que está dedicado únicamente a lo más tenebroso de la escena electro, es decir que el Harsh y el Dark Electro predominarán en este programa. Y bueno, casualmente si suman los números de este programa, 157, o sea 1 más 5 más 7, se darán cuenta que entre todos suman 13, cabalísticamente un número de mala suerte, y les juro de veras que al planear este programa no había pensado en eso, sino solamente en las festividades del Día de Muertos que concluyeron justamente ayer, y pues dio la casualidad que se conjuntaron esas circunstancias. Pero bueno, esto era solo una mera observación y de la que apenas me di cuenta. Lo que sí es importante es mencionarles que hay hoy, como en los viejos tiempos, dos versiones de este programa. Esto porque originalmente este episodio se planeó para 10 tracks, pero solamente la pura música cubría los 26 minutos permitidos por cada parte del programa, así es que tuvimos que sacar uno para la versión de Radio Universidad y ya vamos a decir que la versión con los tracks completos solo la escucharán en el blog www.electroshockradio.blogspot.com. El día de hoy solamente estarán escuchando 8 tracks. Si quieren escuchar los 10 tracks en total, vayan a electroshockradio.blogspot.com y ahí van a escuchar esos tracks que no pudimos sacar al aire en la transmisión de estreno en señal abierta. Y pues después de esta explicación les comento que escuchan este programa en señal abierta precisamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada aquí para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y que también lo escuchan a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Únicamente estamos los sábados en estreno a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros países y otros estados de la República donde tenemos algunas diferencias de horario. Y pues por supuesto cada semana lo subimos a electroshockradio.blogspot.com, donde lo pueden escuchar todas las veces que quieran, incluso lo pueden bajar. Ahí están los 157 programas que van hasta hoy de forma permanente, no tiene ninguna caducidad. Y bueno, comencemos ya este programa espeluznante con alguna de las personalidades más siniestras de la escena electro. Y aunque muchos quizás pensarán que Leatherstrip, así como las películas de Freddy Krueger, ya no asustan a nadie, en realidad Don Klaus Larsen en su momento fue líder de una recién nacida escena Dark Electro influenciada por otros pioneros como The Clinic y Vómito Negro. Y pues como saben, este señor, luego de que comenzó a suavizar su sonido por ahí del 2000, se desapareció y reapareció hasta 5 años después con el espectacular After the Devastation, que no solo marcaba el regreso de una de las figuras más influyentes de la escena, sino que también vino a demostrar que a pesar de los años, Leatherstrip continúa siendo líder de esa escena. Y aquí hay algo de su etapa intermedia del disco Legacy of Hayden Lost del 95, esto es No Rest for the Wicked, no hay descanso para la maldad, con Leatherstrip comenzando este especial de exponentes siniestros. We'll be right back. pues ya encaminados, ahora vamos con un personaje que nos cautivó allá de mediados del 2001 con su debut Prophecy. Desde un inicio se le vio un futuro prometedor y no nos equivocamos cuando en el 2004 apareció su segundo álbum God of Hell, que se convirtió en uno de los más populares de las listas independientes alemanas, colocándolo como uno de los mejores exponentes de la escena de ese año. Y por supuesto nos referimos a The Retrosick, quienes finalmente en el 2006, cuando edita Nightcrawler, se convierte en el disco del mes de varias publicaciones especializadas. Luego en el 2007 graba un DVD en vivo en el ya famoso Wave Gothic Treffen, y luego pues ya no supimos si lo lanzó o no, porque desde ese año para acá ya no se ha sabido nada de ellos, bueno, más bien de él, porque es un proyecto solista. Su página oficial está sin actualizar y pues les perdimos la pista por completo. Esperemos que pronto den señales de vida, y por lo pronto aquí está de ese espectacular Nightcrawler del 2006, Unleash Hell con The Retrosick. Yeah. Electroshock versión 3.3. We'll be right back. Hace unos instantes los consentidos de Italia, pura maldad encarnada, que son estos chavos que nos visitaron acá por San Luis Potosí el año pasado, saben que me refiero a los Alien Vampires, y esto fue Help Descend de su segunda producción, Fuck Off and Die, del 2009, y pues como saben, este dúo tiene actualmente a la venta un nuevo EP llamado Clovers Die Younger, que a pesar del título continúan con la misma línea lírica indicada hacia lo satánico, aunque últimamente también han estado tocando mucho el tema de las drogas, y bueno, otros que también en sus inicios usaban como tópico común la maldad tanto de la humanidad como de la religión. Los mexicanos Amducia también se convirtieron de una banda muy prometedora en un artista mundialmente reconocido por su calidad e inventiva. Digo, para nadie es un secreto que en sus inicios Amducia eran unos imitadores de hocico como muchos que sigue habiendo, y que Raxo les echó la mano para entrar a Out of Line, y que después tuvieron ambas bandas, Hocico y Amducia, una serie de problemas que solo ellos saben cómo comenzaron y cómo terminarán. Pero hasta la fecha creo que no se pueden ver ni en pintura. Pero bueno, dejémonos de chismes de lavadero. Hay que reconocer que Amducia, incluso a mí en sus inicios, me parecían insoportables y carentes de originalidad. Pero después de escuchar el sencillo de Impulso Biomecánico y el disco From Abuse to Apostasy, cambié de opinión, y de ahí para acá siento que ha mejorado mucho y que lograron encontrar su propia identidad. Lástima que el buen Edgar se nos fue, y pues tal vez sea un buen momento en el programa para recordarlo y reconocer su trabajo. Aquí está el clásico Profano tu Cruz con Amducia. We'll be right back. Electroshock. We'll be right back.

Estamos comenzando esta segunda parte de Electroshock versión 3.3 únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y el teléfono en cabina es 826-1347, que no se los dije en la primera parte, y tampoco les dije que en los controles técnicos está Manuelito Castillo, a quien le mandamos un saludote, mi estimado Manuelito, que está ahí cada semana pendiente para que este programa salga al aire y todos ustedes puedan disfrutarlo todos los sábados. Recuerden únicamente a las 7 de la noche. Si nos sintonizan por ahí un miércoles a las 9 de la noche, pues obviamente no nos van a encontrar, pero seguramente van a encontrar como a cualquier hora, desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, a través de 88.5, un programa que seguramente va a ser de su agrado. Por ahí yo en lo particular les recomiendo el programa de Alberto Gutiérrez, Tiempo de Jazz, y les recomiendo también el programa de Noche de Tangos. La verdad, chuladas de programas. También el que conduce el ingeniero Matus, también muy muy bueno. No recuerdo ese sí los días en que sale. Bueno, por ahí Manuelito les dará el dato. Y bueno, con lo que comenzamos esta segunda parte del programa es con el legendario Rudy Ratzinger, mejor conocido como Wumscut. Este fue el clásico Slave to Evil de su cuarto álbum Embryo Dead del 97. Wumscut es un artista del que yo creo que ya está de más que les diga algo. Todos esos 21 años que he estado activo, yo creo que han dejado bien en claro que su música jamás ha estado en tela de juicio, y que por el contrario, con cada álbum se ha estado reinventando sin dejar en ningún momento de sonar como el viejo Wumscut. Y pues finalmente, solo recomendarle su más reciente producción, Women and Satan First, que ya está disponible en las tiendas de discos importados, y otro disco que también ya está a la venta y que está haciendo las delicias de todos sus fans, me incluyo, es el más nuevo disco de Velvet Acid Christ, titulado Mal Dyer. Y bueno, Velvet Acid Christ siempre nos ha tenido acostumbrados a atmósferas sumamente densas y oscuras, y siempre nos deja pidiendo más. Ya sucedió con The Art of Breaking Apart, que a diferencia de sus antecesores nos lo presentaba en una faceta más inclinada a la dark wave y al rock gótico que al electro, y sin embargo se perfiló como uno de los mejores en su carrera. Y para este más reciente, Mal Dyer volvió a su viejo estilo, y esta vez las líricas muy ad hoc con estas fechas, ya que está inclinada al tema de brujos y hechiceras. Y pues hace un par de semanas les comentaba que les había quedado de ver el primer sencillo de Mal Dyer, que es el track que da nombre al disco, y pues esta es una buena oportunidad de sacarlo. Aquí está Velvet Acid Christ con Mal Dyer. We'll be right back. Electroshock. The road song. bien, hace unos instantes el llamado, hace algunos años, el secreto mejor guardado de Alemania, Virtual Embrace, con Roots of Evil, las raíces del mal, de su debut, otro inolvidable de la escena, el Escape to Insane del 2004. Mike Johnson, para quien no lo sabía, además de Virtual Embrace, participaba en las bandas Zero Overdose, Agonoise, Infection, por lo que obviamente cuando apareció Virtual Embrace no estábamos frente a ningún novato, y después de este álbum en el 2005 editó su segunda producción, Helectro, y después de eso ya no se volvió a saber nada de Virtual Embrace. Y pues ahora sí que en ese programa no solo estamos presentando cosas siniestras, sino que también muchos muertos y resucitados. Pero bueno, pues este cuate continuó con Agonoise, y al parecer no ha tenido mucho tiempo para revivir a Virtual Embrace, pero vamos ahora con otros viejos conocidos. Se trata de Hocico, que nunca han estado muertos, sino que entre disco y disco siempre andan de parranda. Este dúo de electroterroristas se ha visto muy activo últimamente, luego de algunas giras, EPs, proyectos paralelos y demás. Raxo y Erk han anunciado recientemente que está ya próximo a salir su nuevo disco, más concretamente el 7 de diciembre, y llevará como título El Último Minuto, entre paréntesis, antes de que tu mundo caiga. Obviamente haciendo referencia al supuesto fin del mundo que se avecina a finales de este año, pero bueno, somos optimistas y creemos que no pasará nada. Todavía nos queda ver en el 2013 el remake de Evil Dead y para el 2015 la parte 7 de Star Wars, así que pues mejor nos esperamos un ratito con eso del fin del mundo, así que no se paniquen. Y bien, Hocico lanzó oficialmente el día de ayer el primer sencillo de adelanto de su nuevo disco, y que es para el track Vile Whispers, pero vayamos no con eso, sino con un clásico del 2000 del EP Aquí y Ahora en el Silencio, Hocico con Poltergeist. Everybody panics. Everybody. Things get tense. Human nature to panic. I don't care what your name is. You can't help it. I'm not afraid to escuchando Electroshock versión 3.3. There is much killing to be done. To be done. Hace unos instantes, inconfundible Suicide Commando con Conspiracy with the Devil del álbum Bind, Torture, Kill del 2006, y que por cierto, y les recordamos y recomendamos a todos aquellos que quieran y puedan ir a verlo al DF, se está presentando por primera vez en México Suicide Commando este próximo sábado 15 de diciembre en el Salón Caribe en el DF, y estarán como bandas de apoyo Criminal Minds y Selector, además de los DJs SOT7 y DMT Berserk. Además, en los visuales, nuestro buen amigo Cyclone, a quien le mandamos un saludo. Y no olviden checar su más reciente EP Attention Whore, que ya está a la venta. Y bien, es así como damos por terminado nuestro programa especial dedicado a lo más maligno de la escena electro. Esperemos que les haya gustado y esperemos que escuchen la versión extendida que subiremos al blog con dos tracks extra. La próxima semana no nos pierdan de vista porque ya vamos sacando los últimos estrenos del año para luego dar paso a una serie de especiales para fin de año. Por lo pronto, la siguiente semana no se pierdan lo más nuevo de God Module y Angels on Acid, entre un montón de cosas más. Así es que me despido, un servidor Luis Cyberhead les agradece como siempre el favor de su atención y esperamos contar con su atención la próxima semana aquí en Electroshock. Recuerden, únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, todos los sábados a las 7 de la noche, y chéquenlo en el blog el próximo martes, miércoles a más tardar, ya está este episodio número 157 por ahí. Un saludo y un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontes, como siempre. La próxima semana los espero con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller First Person Shooter cortesía de Pix Music, y D-Sector Conquest and Liberty cortesía de Cop International. Salida Cell Dweller Solid State Playmate cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.